yo debo hablar a voces acerca del tema ¿qué es de nuestra vida que pasa de una encarnación a otra? Es decir, cuando nuestro cuerpo físico muere, en realidad no hay muerte en el universo, hay solo vida. Lo que hay es una desaparición de la forma, pero no de la vida, de las múltiples vidas que componen nuestro cuerpo. Durante nuestra vida física, el cuerpo presenta un armazón, presenta una forma, y a la hora de la muerte, la fuerza que mantiene al cuerpo en su forma se va. De modo que las partículas, las pequeñas vidas que forman el cuerpo, siguen vivas, pero no tienen fuerza cohesionadora, y entonces el cuerpo, a la hora de la muerte, se disgrega. Por eso decimos a la hora de la muerte, pero en realidad no hay muerte. El cuerpo en sus componentes sigue viviendo, y los componentes psíquicos, aquellos que componen la parte fundamental de nuestra vida, también siguen viviendo, solo que ya no en un cuerpo físico. Viven en planos sutiles, en otras zonas de la naturaleza. De modo que este tema de esta noche lo voy a desarrollar en 5 partes. Cada una de esas partes tiene una argumentación en sí y está unida a la parte siguiente. Voy a decir a vosotros cuándo termina una parte y cuándo comienza la otra. Lo importante de este mensaje es que tengamos la convicción, no solamente el pensamiento, la convicción profunda que nuestra vida, la vida actual, con todos sus componentes físicos, psíquicos y mentales, no se pierden con la muerte del cuerpo físico. Después de un tiempo vuelven y forman otro ser humano. Y ese ser humano no va a ser muy distinto que el ser humano que ahora es, a menos que cada uno de nosotros quiera hacer cambios verdaderos en nuestra vida. Una cosa es que la naturaleza vaya trabajando, envejecemos, pero mantenemos más o menos las mismas características que hemos recibido de personalidades anteriores, y otra cosa es tomar nuestra vida en nuestras propias manos. De ese modo ayudamos a la naturaleza. La naturaleza no tiene trabajosamente que estar empurrándonos, sino que nos ponemos de pie y caminamos con la fuerza de la evolución. Esto es, en síntesis, el mensaje que quiero dejar, que es un mensaje de la teosofía, no es un mensaje mío. La teosofía no indica solamente el presente, nos da valiosos elementos para el futuro, porque el futuro está en nuestras manos. El presente es producto del pasado y no lo podemos cambiar. Lo que está en nuestras manos cambiar es el futuro, conociendo cómo el pasado ha proyectado o se ha proyectado al presente. Es inevitable que como nosotros vivamos ahora, así va a ser nuestro futuro. Si ahora encontramos que nuestra vida no es muy feliz, muy placentera, hay que mirar al pasado, porque tal como ahora somos es el resultado de cómo vivimos, de cómo hemos pensado durante los años pasados. Por eso, la teosofía es un aviso: mire para el futuro y construya su vida futura. La teosofía le da al alma una especie de carácter artístico, porque el pintor, el escultor, pinta su tela y mientras no es muy competente, la tela que va pintando no resulta muy buena. Pero con las experiencias de cada día, cada nuevo cuadro va siendo más perfecto. Esta es la fuerza de la evolución y en el ser humano la fuerza de la evolución tiene que ser ayudada por las propias decisiones de cada individuo. Punto primero de la conversa de esta noche. Nuestra intensa vida psíquica. No nos damos cuenta que desde los 15 o 20 años de edad comienza una vida psíquica de un carácter muy intenso. Porque comienza el sexo, comienzan las atracciones y las repulsiones, comienzan los miedos, comienzan los entusiasmos por lograr algunas cosas. Vamos al colegio, luego vamos a la universidad. Se abre la vida delante nuestro. Tenemos que adoptar nuestra propia responsabilidad ante la vida. Todo eso es el mundo psíquico e intelectual en nosotros. Aparecen emociones, aparecen amores y aparecen odios. Nuestra vida está regida por los capitales estados emocionales de atracción y repulsión. Psicológicamente eso es amor y odio. Amamos algunas cosas, pero detestamos otras cosas. Nos entendemos bien con algunas personas, con algunas ideas, y no nos entendemos bien con otras personas y con otras ideas. Todo eso hace que haya una inmensa vibración psíquica que se va acumulando con los años. Y en esa especie de depósito de vida psíquica están todas nuestras fantasías, nuestros miedos, nuestros actos nobles y nuestros pensamientos ruines. Hay una riqueza tan grande de vida psíquica en cada uno de nos, nuestros éxitos y nuestros fracasos. Hemos sido lastimados en nuestros sentimientos, pero también hemos lastimado a otros en sus sentimientos. Todo eso pertenece a nuestra vida psíquica. Nuestra vida psíquica es de una complejidad extraordinaria y a medida que la evolución del alma, a medida que la evolución del ego superior va adelante, más compleja, más profunda es nuestra vida psíquica. Este es el punto primero de que les quiero hablar esta noche. Quiero que tengan, que no esquezan a lo largo de esta disertación el tema de la inmensa variedad de estados psíquicos y de estados mentales que pasamos en esta encarnación. Lembren también la cantidad de tendencias que vienen de vidas anteriores. Tendencias que, cuando desarrollamos nuestra inteligencia, encontramos que unas son buenas, pero que otras no son buenas, son negativas, y quisiéramos que salieran esas tendencias negativas de nos, que desaparecieran para siempre. Pero las tendencias que nosotros recibimos de las personalidades anteriores son vivas, son muy fuertes y por eso es tan difícil cambiar los aspectos fundamentales de nuestro carácter en una sola vida. Por eso la naturaleza da muchas vidas al alma. La naturaleza le da muchas oportunidades al alma porque en una sola no podríamos alcanzar el total, toda la potencialidad de nuestra capacidad, de nuestra capacidad de amor, de nuestra capacidad de imaginación, de nuestra capacidad de gobernar, de manejar las fuerzas de la naturaleza. Eso es un desarrollo que se hace lentamente a través de todo el ciclo de existencia humana, hasta que llega un día en que el planeta Tierra y la convivencia con los demás ya no tiene nada más que enseñarnos. En ese momento, el alma ha alcanzado su plenitud de evolución física, ya nada tiene que aprender respecto a la sociedad humana y a las fuerzas de la naturaleza, y el alma pasa a otro lugar en el cosmos. Cuando pasa a otro lugar en el cosmos, llamamos al alma jerarquías, jerarquías espirituales, de las cuales hay muchas en el universo. Los seres humanos no somos los únicos seres inteligentes que hay en el universo. No quiero desviarme de mi asunto. Tengamos presente, entonces, que todos los estados emocionales y mentales que vamos acumulando en nuestra existencia, todo lo que hemos pasado como aspectos de atracción y de repulsión, están en un depósito, y ese depósito es un depósito psíquico. Forma parte de nuestra naturaleza. Hace que nuestro carácter sea como es. Un ejemplo de esto lo tenemos, en que si la vida nos castigó, nos hirió mucho, nuestro carácter puede volverse agresivo. Tenemos una agresividad natural. Y esa agresividad de nuestro carácter se ve mucho más con la gente que nos ha hecho daño. A veces el rencor, la rabia, dura durante toda la existencia y no podemos esquecer el mal que se nos ha hecho en alguna oportunidad. Tanto el mal como el bien, en su inmensa variedad, repito una vez más y termino esta parte, forma un aspecto de nuestra vida psíquica, esa vida psíquica de una riqueza y de una variedad extraordinaria. Punto segundo. En los estudios de teosofía se presta atención a una de las leyes fundamentales de la naturaleza. Y esa ley fundamental, una de ellas, es la ley de emanación. Se dice que cuando la vida se manifiesta en el universo, es una vida una. Pero en el seno de esa vida una aparece una diferenciación, una polarización, y de uno vamos a tener dos. La polarización, la diferenciación, es algo más concreto, de un grado menor que el de la vida una. Ya la unidad se ha quebrado y entonces empiezan a aparecer los números. Del cero aparece el uno, del uno aparece el dos, del uno y del dos aparece el tres, y así tendríamos que seguir, como los pitagóricos, la variedad, la numerología y la calidad de cada uno de esos números. Esos son emanaciones, diferenciaciones de la vida una. Por eso, en la religión común, decimos que la primera inteligencia suprema emana a la segunda inteligencia en el universo y la segunda emana a la tercera. Esas son las hipóstasis que aparecen en las religiones. En el cristianismo es el Dios Padre, emana al Verbo, y el Verbo emana al Espíritu Santo. Thank you. Entonces tenemos una serie de emanaciones y como es arriba, así es abajo. El ser humano, microcosmo del macrocosmo, también emana. Por eso ahora vamos a estudiar las emanaciones en el reino humano. Creo haber hablado aquí mismo, en esta tribuna, de el fato de que cada ser humano tiene un shero característico. Y me referí que no es el shero de la gente que no toma baño. Es un shero natural que cada cuerpo tiene, que cada cuerpo emana. ¿Qué es la emanación? Que la vida sale de su propio centro y se expande. Ustedes entran en un cuarto donde hay un ramo de rosas. Cuando abren la puerta, el shero de las rosas llegan a su olfato. Porque las rosas emanan un shero, se dice que es el shero más hermoso del mundo, el más perfecto del mundo, el shero de los rosales. Nos emanamos de nuestra vida y emanamos entonces en todos los planos de nuestro ser, en todos los niveles de nuestro ser. El ejemplo clásico es la emanación física. ¿Han visto filmes en la cinematografía en que un presidiario que está en la gallola fuye? Entonces, se le dan las ropas de ese presidiario a Gerard, a un cachorro de un olfato muy penetrante. Y el cachorro sigue el rastro del que fuyó. Eso lo hemos visto en una gran cantidad de filmes. Vean ustedes, el fugitivo, el que fuyó, fuyó hace 6, 7, 8 horas. El cachorro sigue el rastro. Nos dejamos un rastro tan fuerte en nuestra vida, un rastro vital, físico, tan fuerte, que es una perfección de la naturaleza que nuestro olfato no sea muy perfecto, porque en ese caso habría un entretejido de sheros correspondientes al cuerpo físico de cada uno. Sin embargo, el cachorro es capaz de seguir el rastro kilómetros. Observen ustedes la fuerza de nuestro shero, que nuestro sentido olfatorio, nuestra capacidad de oler, no alcanza a percibir. Sin embargo, un animal, un ser menos perfecto que el hombre, con un desarrollo de su olfato más grande, es capaz de seguir el shero. Bueno, cuando estamos neuróticos, agresivos, porque sentimos miedo y sentimos fracaso en la vida, sheramos, solamente que el shero no es físico, es psicológico. Cuando pensamos, nuestro pensamiento también tiene un shero. Nos sheramos en todos los niveles de nuestra existencia. Y no nos damos cuenta de esto. Pero los demás sí se dan cuenta. ¿No les ha ocurrido a ustedes entrar en una casa y sentir que hay un problema, que hay dolor, que hay un trastorno en esa casa? ¿No damos la mano a alguien en la rúa y la retiramos rápidamente? ¿Por qué? Porque las vibraciones, las emanaciones de ese individuo nos hacen daño. Mientras que damos la mano y estamos perto de otras personas y no nos quisiéramos separar nunca, porque las emanaciones son armónicas, nos transmiten vida, nos transmiten salud. Todo estado psicológico en nosotros emana. Todo estado psicológico, sea positivo o sea negativo. Tengamos pensamientos y sentimientos elevados o tengamos pensamientos y sentimientos ruines, ¿y quién alguna vez no ha pensado mal del prójimo? Todo eso shera, forma un aura a nuestro alrededor Y cuanto más sensible es el ser humano, cuanto más evolucionado es el ser humano, se acerca a alguien y percibe el yero psíquico. El yero psíquico se percibe y no depende de que hayamos tomado baño y que nos hayamos puesto ropa limpia. Es otra clase de yero. No es físico, es un yero psíquico. Y todos, nos, ustedes y yo, somos responsables del yero psicológico. Sobre todo cuando el yero psíquico es destructivo en nuestros malos momentos. Cuando nuestra vida está con frustraciones, con tristezas, con furia, con raiva, con egoísmo, yeramos y llenamos la atmósfera de cosa mala. Y esa es nuestra responsabilidad. Es una responsabilidad en el mundo espiritual. Al discípulo, lo primero que se le advierte es cuidado con sus yeros. Por eso todas las escuelas de carácter esotérico empiezan con un dominio de la mente, no un dominio del cuerpo, un dominio de la mente, un dominio del aparato psíquico para impedir los yeros, las emanaciones que envenenan el ambiente. Pero de esto sabemos todos. Hay alguien que ha tenido un problema muy grande en la familia. Toda la familia sufre, sufre las emanaciones de ese individuo, los estados psíquicos de ese individuo. A veces, sin que esa persona nos lo comunique, sabemos que está sufriendo. Otras veces sabemos que está con un estado de paz en la mente, con un estado de felicidad, de expansión muy grande, que en las religiones de la India llaman a ese estado Ananda. Un estado de expansión en que la conciencia no encuentra muros, no encuentra paredones, se explaya libremente. Esto tiene que ver, este punto segundo, este punto de que como seres vivos emanamos todo lo que es de nuestra vida, todo lo elevado y todo lo ruin de nuestra vida, y que somos responsables de llenar la atmósfera de todas esas emanaciones, es un punto capital de la teosofía. Si un individuo lee libros de teosofía y los mantiene en su mente, en su cerebro, se informa. Pero si un individuo lee estas enseñanzas, conoce estas enseñanzas, y deja que de la mente pasen al corazón, se transforma la vida. Hay una transformación de nuestra existencia. Tener los libros como una lectura es como tener una biblioteca en nuestra casa. Los libros con sabiduría están ahí y nos estamos acá y no hay una relación. La teosofía informa y forma. Esto estoy hablando casi en latín. Informar es tener noticia. Leo un libro y tengo noticias de lo que el libro dice. Me informa. Pero si lo que el libro dice es sabio, encuentro que es sabio y quiero aplicarlo a mi propia existencia, entonces el libro no solamente me informa, el libro también me forma. Queda claro entonces, que además del yero físico, vital, que el cachorro huele y siente a mucha distancia y sigue el rastro, nos emanamos de nuestra vida sentimental. Y más o menos nuestra vida sentimental siempre ha tenido algunos tropiezos. Nos emanamos de nuestra vida emocional. Nos emanamos nuestros pensamientos. La ley de emanación es inevitable en la naturaleza. Nosotros vamos por la rúa, formamos parte de una familia, venimos a la sociedad teosófica, como ahora en este momento, y traemos nuestras emanaciones. Nuestras emanaciones son nosotros mismos. Y tal es la vida de la entidad que está viviente, que las emanaciones se reproducen una y otra vez, y aunque vayan hacia los demás, nuestros pensamientos positivos y negativos alcanzan a la otra persona, porque en el mundo del pensamiento no hay geografía, ¿eh? Uno está donde uno piensa. No se puede hablar de viajes mentales porque no hay tal cosa en el mundo del pensamiento. De modo que nuestros pensamientos alcanzan a aquella persona a quien estamos con, en quien estamos pensando, y esa persona, esté donde es, no puede fugir de nuestros pensamientos. Si son hermosos y espirituales, la favorecemos. Si son ruines, la perjudicamos. Solamente se libran de los pensamientos de los demás los grandes iniciados, porque ellos han aprendido el secreto de no receptar lo que la gente dice, de aceptar o no previamente lo que la gente está emanando. Por eso viven en un mundo de paz, tienen su propia aura, su propia atmósfera de paz. Pero todos nosotros sufrimos los pensamientos de los demás, y todos los demás sufren nuestros pensamientos. De modo, pues, que no hay agotamiento en la emanación. En la ley de emanación, un pensamiento ruin, un pensamiento de odio, de rabia, de rencor, puede ser alimentado toda la existencia. Hay personas que sienten rencor hacia otra persona hasta el resto de su vida. Hay una fuerte corriente de emanación de pensamiento, y esa fuerte corriente de emanación no lo sabemos, pero a lo mejor está enfermando a la otra persona. Digo que la emanación en la naturaleza y en el ser humano es inagotable mientras estamos vivos en el cuerpo físico. Es una belleza leer en las Eneadas de Plotino. Plotino vivió en Roma y en parte en otros lugares del mundo en el siglo III de la era cristiana. Plotino, a lo que nosotros llamamos Dios, lo llama el sumo bien o el uno. Él sigue la escuela platónica, y dice que el uno, cuando se manifiesta, es tan superabundante que puede emanar todos los mundos y todos los seres y permanece entero, vivo. Esto es otro de los mensajes de la teosofía. En este momento, yo estoy compartiendo, estoy dando a través del verbo, de la palabra, mis pensamientos a vosé. Estoy entregando mis creencias, aquello que para mí es la verdad, lo estoy entregando a vosé. Sin embargo, ¿eu me quedo vacío? No. Entregué todo y todo sigue en mí. Esa es la superabundancia que se da al primer logos, al Dios manifestado, en la filosofía esotérica. Esto nos debe cuidar o hacer cuidar de los pensamientos y estados psíquicos ruines. Pero miren qué extraordinario, para hacer el bien somos una fuente inagotable. Este poder de emanación del pensamiento tiene que ser utilizado, y es utilizado en el sendero oculto para hacer el bien, porque todo el bien que deseamos a los demás no nos deja vacíos, nos deja más ricos que antes de emanar nuestros pensamientos de bien. Ahora vayamos al tercer punto. Lo que emanamos es nuestra vida, somos nosotros mismos. Emanamos, hemos visto, en los niveles que en los libros de teosofía se llaman etéreos, y emanamos en los niveles emocionales, emanamos en los niveles intelectuales. A ese conjunto, algunas veces, se le llama emanaciones psíquicas o el aura psíquica que nos rodea, que envía su fuerza, que es nuestra fuerza, hacia el exterior. Cuando nuestra vida emana, es vida y se une a unos elementos de la naturaleza, a unos seres rudimentarios que llamamos elementales. La palabra elemental no la usan solamente los teósofos, la utilizan los rosacruces, los herméticos y también los cabalistas. En la naturaleza, desde los seres muy complejos y evolucionados, existen también en esa cadena los seres muy simples y rudimentarios. La naturaleza empieza con seres muy simples y rudimentarios y los va haciendo evolucionar. Nuestro pensamiento se une a uno de estos elementales y lo dota de vida. Ese ser rudimentario, ese ser elemental, no tiene emociones, pero pega a las nuestras y formamos a un ser vivo, a un ser que representa nuestras emociones. En la filosofía budista, a ese pequeño ser vivo que representa mis pensamientos o mis emociones, mis diversos estados psíquicos, se le denomina skanda. Es una palabra técnica de la psicología de Oriente. El skanda es un ser vivo que ha recibido nuestra emocionalidad, nuestras emanaciones psíquicas e intelectuales, se llega de esas emanaciones y entonces permanece en nuestra atmósfera y forma nuestra aura. El clarividente nos ve envueltos en la nube de toda nuestra vida psíquica, de todas las alegrías y de todos los fracasos. Los elementales que han pegado las corrientes de nuestra vida constituyen nuestra progenie, son como nuestros hijos. Somos responsables de los elementales que hay en nuestro hogar, que hay a nuestro alrededor. Por eso los demás, desde el longe, pueden saber qué clases de elementales hay en una casa, porque esos elementales representan la vida psíquica del dueño de casa. En ese sentido, la naturaleza es creativa y no desperdicia nada. Esto es la famosa teoría de los skandas. Los skandas son entidades psíquicas que representan nuestra vida porque una parte de nuestra corriente de vida se unió a ese ser elemental y ese ser elemental se convierte en un elemental emocional o en un elemental intelectual de acuerdo a la corriente de nuestra vida psíquica que en ese momento el elemental ha pegado. Tenemos, por tanto, en la doctrina de los skandas, que hay una multitud de seres, de pequeñas criaturas que nos representan y que son nuestra responsabilidad total. Sin nuestras emanaciones, esas criaturas no evolucionarían, por eso están perto del hombre para pegar lo que el hombre pueda estar emanando. Algunas veces me dicen, eso es muy teórico. No, tenemos ejemplos en la vida diaria. ¿Qué hace un maestro de escuela con la crianza que va por primera vez a la escuela? La crianza tiene skandas que vienen de vidas anteriores, Pero la mente más evoluida del maestro, evoluida por la edad, por la experiencia. Un maestro de escuela puede tener 40 años y la crianza va a los 5 o 6 o 7 años a la escuela. El maestro influye, pone sus pensamientos, pone sus estados psíquicos en la crianza los recepta y forman parte de la vida de la crianza. Es así como nos influenciamos unos a otros. Con nuestras emanaciones, con nuestras actitudes, con nuestros ejemplos de vida, estamos influyendo en la vida de los demás. Estamos enriqueciendo o estamos haciendo ruin la vida de los demás. Porque los demás pegan de nuestra vida, así como nos pegamos de la vida de los demás. El ejemplo de esto, ¿qué es? Una persona ruin, torcida psicológicamente, una persona agresiva, egoísta, sin buenos sentimientos, termina envenenando la vida de la familia. Si la familia no es muy fuerte, terminan desequilibrados y terminan agresivos como esa persona que está continuamente emanando y llenando sus propios cuerpos de una sustancia que es indeseable. Así podemos tener sustancias que enriquecen nuestra vida y podemos tener sustancias que intoxican nuestra vida. Si tomo un tóxico y lo bebo, intoxico el cuerpo físico. Si de las emanaciones que hay en el exterior dejo que penetren en mí tóxicos, termino intoxicado hoy. Por eso hay gente con cierto carácter agradable en un momento de la vida que no pudo sustraerse a alimentarse de pensamientos ruines de otros y termina con una vejez, terminan idosos sin ninguna expectativa de vida, con una vida muy aplastada porque el medio ambiente, las emanaciones de los demás han influido en ellos mismos. Así que no debe sorprendernos que nuestro pensamiento influya en los elementales. Y por eso cada uno tiene esa cantidad de elementales asociados con uno mismo que representan los distintos estados psicológicos de cada uno de nosotros. De todo esto podría decirse mucho más. Mi intención es dejar estas ideas para que vocês las consideren durante la semana, cada uno en su casa. Bien, cuando el cuerpo físico muere, ¿qué pasa con los escandas? Porque no son físicos. Muere el cuerpo físico. Los escandas siguen vivos, porque son de otro plano, de otro mundo, y se manejan por otras leyes de la naturaleza que no son las leyes del mundo físico. De modo, pues, que a la muerte del cuerpo físico, las corrientes de escandas que están mezcladas en el ser humano quedan en libertad. Y entonces hay leyes de la naturaleza que actúan sobre esos escandas. Se ha dicho que la muerte física es la hora de la verdad. Mientras los escandas están dentro del cuerpo físico, están en la periferia del cuerpo físico, y el cuerpo físico está vivo, como nos ahora, uno puede disimular toda la miseria de sus escandas negativos. Pero cuando no hay más cuerpo físico, a la naturaleza no se le puede engañar. A las leyes de la naturaleza no es posible engañarlas. Al ojo de karma de la ley de justicia no es posible engañarnos. Yo puedo engañar a vocês con mis palabras, con acciones premeditadas, y eso nos hace ver que algunas veces grandes sinvergüenzas internacionales debido a su simpatía, a sus buenas formas sociales, a su aspecto agradable, engañan a los demás. Engañan, desde luego, para robar. ¿Por qué nos engañan? Porque no somos clarividentes y no vemos los escándalos. Si fuésemos clarividentes, yoguis entrenados, conoceríamos la cantidad de escandas, su color, su vibración, y no nos engañaría nunca nadie. Por eso al maestro de sabiduría no lo podemos engañar. Él nos mira desde adentro, no mira la apariencia física, el traje, el peinado, los aspectos de nuestro exterior. A la hora de la muerte, los escandas quedan en libertad porque ya no tienen un cuerpo físico al que estar adheridos. Cuando el alma vuelve, vuelve con los escandas espirituales, rodeado de los escandas espirituales. Pero cuando arriba al cuerpo físico, había estos otros escandas que lo están esperando. Y entonces el nacimiento de una nueva criatura reúne los que fueron espirituales, los que son espirituales, y los que son materiales, los que no pudieron elevarse. Y con estos y estos se forma la nueva personalidad. Ustedes son el producto de lo que vivió una personalidad anterior, como Evo. Esa personalidad anterior tuvo ideales, acciones nobles, pero también tuvo pasiones, tuvo cosas no constructivas, equivocaciones que trajeron mucho dolor a otros. Todo eso es esta cantidad de elementos psíquicos. Estos, cuando el alma vuelve, se unen al alma y por eso cada uno de nos reconoce en sí mismo, a menos que esté muy ilusionado. Hay gente que se engaña a sí misma. Pero si somos honestos con nosotros mismos, vamos a encontrar tendencias en nuestra naturaleza que no quisiéramos tener. Hay cosas en nuestra naturaleza de las que no estamos conformes. Por eso hablamos de perfeccionarnos. Y perfeccionarnos es abandonar aquello que no sirve para nuestro futuro espiritual. Esas son lo que los psicólogos desde hace 2 o 3 siglos llaman tendencias innatas. Una persona a los 30 años es iracunda, pero vivió en una familia calma, en una familia normal, y sin embargo, si heredó escandas de egoísmo, de falta de generosidad, de ira y de otros defectos, lembren los 7 pecados capitales, que son características psíquicas que los seres humanos tenemos en nos. Si nosotros tenemos esa herencia es fuerte, esa herencia va a aparecer. La cantidad de escandas buenos y ruines que forman la próxima personalidad van apareciendo a medida que los años físicos van transcurriendo. A los 7 años, del nacimiento a los 7 años, una clase de escandas entra en nuestra naturaleza. De los 7 a los 14, otra clase de escandas, de tendencias. De los 14 a los 21, en serie de 7 años cada una, cada vez, los escandas van apareciendo y formando nuestro carácter. Y con nuestro carácter forman nuestro karma. Porque ¿qué es el karma de cada uno de nosotros? Es el carácter, es la totalidad de nuestra vida psíquica y de nuestra vida intelectual. No somos generosos, somos muy egoístas porque las anteriores personalidades fueron muy egoístas. ¿Qué pasa entonces? Que cuando arribamos a los 50 años, nadie nos quiere. No tenemos ni un solo amigo. Porque la gente egoísta rechaza a los que podrían ser sus amigos. El egoísta vive viviendo siempre del otro y no da nunca de sí mismo, de la riqueza de su vida, no entrega nada. El egoísta siempre está esperando a ver qué puede sacar de los demás. Y como los demás se dan cuenta de este detalle, huyen de la persona egoísta. El egoísmo es una fuerza muy grande en la vida de los seres humanos y es la que dificulta relaciones de felicidad entre los seres humanos. A veces uno procura muchas cosas para alcanzar la felicidad, pero hay que mirar cómo es uno. Si uno mata a la felicidad con su carácter, con sus defectos. ¿Por qué los demás tienen que hacerme feliz? La felicidad es un estado de ánimo, de templanza, un estado de armonía, que otra persona viene y se une a mí. No hay aristas agudas que lastiman. Soy blando y entonces los demás pueden arrimarse a mí. Digo esto porque el egoísmo es un componente de la naturaleza humana. Así es que nace la nueva crianza. Nace usted, usted, el de más allá y yo. Y tenemos ese montón de tendencias, y algunas tendencias son muy buenas. Nunca las adquirimos nosotros. Hay cosas muy buenas que sabemos hacer desde que somos crianzas. Esas cosas las cultivó la personalidad anterior y ahora vienen como cualidades. Hay otras cosas que nos cuestan mucho de aprender. Las personalidades anteriores, entre sus corrientes de escandas, no figuran el haber trabajado esto y por eso ahora nos cuesta mucho ciertos aspectos de la vida. De este modo, cada uno de nosotros somos una serie de tendencias que vienen de las personalidades anteriores. Como dice un maestro en las cartas de los maestros al señor Sinet, el hombre es ese conjunto de escandas, de los positivos y de los negativos, y en todo caso nos abrimos camino en la vida con esa posesión de escandas desde los cuales empezamos otra oportunidad. Porque cada vida humana, esta que estamos viviendo, es una oportunidad única. ¿De qué? De tener clara conciencia de las corrientes de escandas, desfavorables para nuestra vida plena, para nuestra vida feliz acá en la tierra y para nuestro progreso espiritual. Hay que ver todas las tendencias que impiden que tengamos una vida plena, creativa, feliz y que al mismo tiempo sea una vida de progreso. Y hay que eliminar esos escandas. ¿Y cómo eliminamos esos escandas? Con los buenos, con los positivos. Los buenos, los positivos, son las virtudes que se convierten en tres y cuatro en la Iglesia Católica Romana. Las cardenales y el resto de las virtudes. Son siete como los pecados capitales. Si tuviera que hablar teológicamente, diría que se equilibran. Tenemos todos estos enemigos, pero tenemos todos estos amigos. Con esto trabajamos y reducimos. La vida que anima a nuestras tendencias negativas es vida. No la podemos matar. Hay que transmutarla. Por eso los platónicos le daban tanta importancia al cuerpo físico. En vez de lastimarlo, de castigarlo con yeyuns, lo purificaban, lo hacían más perfecto. Porque el deber del espíritu es traer a la materia bruta y llevarla al espíritu. Toda la evolución es una evolución para que lo más bruto, lo menos capaz, lo más rudo, se vaya espiritualizando. Y nuestro cuerpo físico se espiritualiza. Si le doy de comer lo que le debo dar de comer, le doy pensamientos limpios y le doy emociones puras, emociones de amor. Y si no lo enfermo, lo hago peor de lo que el cuerpo es cuando lo recibí de mis padres. Tenemos entonces que la nueva personalidad tiene esa cantidad de tendencias. El estudio de la teosofía es una ayuda para conocernos a nosotros mismos en cada uno de los niveles y saber en qué momentos, con claridad, saber en qué momentos toda aquella fuerza que impide la espiritualidad está presente en nuestras acciones. Y esa fuerza está presente cuando hay egoísmo, cuando hay rabia, cuando hay envidia, es decir, cuando hay las cualidades que son propias de la materia e impiden la espiritualidad. Por eso, un teósofo de hace muchos años, su nombre era Kurupumalaye Jinarayadasa, un hombre, este teósofo, dijo una vez que la vida de un teósofo es como la vida de un artista. Cada día tenemos una tela enorme que es el cuadro de nuestra vida. Y cada día damos unas pinceladas al cuadro. Y cada día, si esas pinceladas no fueron buenas y distorsionan la armonía del cuadro, al día siguiente, cuando voy a pintar, miro, observo con sabiduría y digo, eso no sirve. Nosotros somos artistas y estamos pintando el cuadro de nuestra vida hora tras hora. Y el cuadro de nuestra vida son esas corrientes de vida, denominadas skandhas, a las que finalmente nosotros podemos transmutar y podemos llevar a la espiritualidad. El resultado de eso es que ciertas características de nuestra vida vienen del pasado. Pero ¿cuántas características nuevas y positivas podemos llevar a la otra personalidad? Porque cuando nosotros morimos, nace otro ser que es el resultado de nosotros en otro lado. Y ese otro ser, si nosotros no hicimos nada para mejorar nuestra existencia, va a ser una persona con tantos dolores y tantos sufrimientos como hemos tenido nosotros. ¿Se dan cuenta cuál es el significado de la vida? Es transmutar, es crear condiciones de espiritualidad. Y como esas condiciones de espiritualidad las creamos entre todos, porque el ser humano no vive solo. Yo vivo con vosotros y vosotros conmigo. Es en nuestra acción con los demás, en nuestro sentido de unidad con los demás, con que somos puestos a prueba para ver si esas preces que hacemos en la religión acerca de que amamos a nuestro prójimo, etc., realmente lo sentimos. Cada día y cada vida de nosotros es la oportunidad de crear un ser nuevo. Y la próxima encarnación no se va a parecer a Juan Viñas, con muchos defectos, con miedos, con incertidumbres, con penumbras, va a ser un ser más luminoso. ¿Por qué? Porque comprendí esto en este momento y trabajo para cambiar las condiciones. Esta es la maravilla de la teosofía que nos dice, cambie sus condiciones y, como dice el dicho popular, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Obrigado.